Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Como si fueras pastor. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. Hola, otra vez. Hoy nos comunicamos y presentamos a la profesora María Inés. Sí, ¿qué tal? Yo soy la directora de la Escuela 103 y vine un poco a conversar sobre un proyecto que va a suceder la semana que viene. Esa fue la invitación y bueno, gustosa estoy acá esperando las preguntas que me van a hacer. Bueno, hola, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿de dónde es? ¿Es de acá de Mallín o...? La Escuela 103 sí queda en la costa del sur. Ah, ¿yo? Sí. Sí, vivo acá, o sea, no en Mallín, pero sí en Bolsón desde hace mucho, así que trabajé mucho en esta escuela, también trabajé en otras escuelas rurales de la zona, y pero ya hace varios años que estoy en la dirección de la escuela y muchos años más que estoy como maestra en esta misma escuela. La escuela 103, ¿es puro rural o urbana? Bueno, la escuela 103 se encuentra en un contexto rural. Es bueno también aclarar que es una escuela que tenemos nivel primario y nivel inicial también. Hay jardín desde sala de 3 años. Así que bueno, tenemos una población de chicos y chicas de muchas edades distintas y se trabaja con ellos dentro del proyecto educativo institucional, que es a lo que apunta, digamos, todos los proyectos en los que participamos. ¿Dónde queda la Escuela 103? La Escuela 103 queda en la Costa del Azul, digamos en el camino al Perito Moreno y en el paraje Mallín Ahogado. Contame, María Inés, ¿qué materias tiene? ¿Qué materias tiene la escuela? Sí. La escuela es una escuela de jornada simple, así que el diseño curricular que hay en la provincia de Río Negro contempla las áreas curriculares, digamos, comunes a todas las escuelas, y también la escuela tiene un proyecto con un perfil agropecuario. Entonces también trabajamos proyectos que tienen que ver con la huerta y la granja, como en el contexto en el que se encuentra la escuela. ¿Le gusta el cargo de directora? Sí, me gusta. Es un poco difícil y tengo mucho trabajo, pero la verdad que también tengo las satisfacciones de poder participar en los proyectos con estudiantes, con los profesores, con los chicos y las chicas que van avanzando en su desarrollo de los trayectos educativos que tienen según el nivel, ¿no? ¿Cómo es tener ¿cuántos años tienen trabajando en la escuela? Bueno, un poco mi trayectoria profesional en la escuela empezó hace muchos años y tuve, como un poco contaba antes Vero, que estuve un poco en la escuela, después me fui, después volví y ahora estoy de nuevo. Así que si sumamos todos los años, son un montón de años y no quiero decirlo. ¿Cómo es tener el cargo de directora? Bueno, es un poco contemplar toda la organización institucional, además de ir también acompañando a los maestros y las maestras en los proyectos educativos, viendo de cada grado y cada sala cómo se va avanzando, y sobre todo ir priorizando determinados ejes que son como articuladores de nuestro proyecto educativo institucional. Nosotros en la escuela trabajamos con un perfil agropecuario y también otro de los ejes articuladores es el tema de inclusión, además de la ESI, que también articula todas las prácticas de los maestros en todos los grados y las salas de jardín. ¿Se podría vincular la radio a la escuela Sub 3? Sí, intentamos siempre tener una articulación con el CET 23. Un poco yo lo dije antes, de que la mayoría de los egresados y egresadas de la escuela después vienen al CET 23 para hacer la secundaria, así que para nosotros es muy importante este vínculo y es y creemos que es muy valioso también lo que están haciendo ustedes con la radio, porque se difunden todos los, no solamente los proyectos de la escuela, sino también los de la comunidad. ¿Estás escuchando? Borrego al aire. El programa del taller de radio del CET 23. Hola, cambiando de tema, escuché antes que habían hablado de un proyecto. ¿De qué se trata ese proyecto? El proyecto educativo institucional es como un proyecto grande, digamos, donde se puede ver de qué forma, como fundamento, se trabaja en la escuela. Justamente yo venía a hablar del proyecto que vamos a llevar adelante la semana que viene, tomando como excusa que comercialmente hay un festejo del Día del Niño, se le dice, y nosotros lo transformamos un poco y en vez de Día del Niño hablamos de Día de las Infancias y hablamos también de el derecho a jugar y el derecho que tienen todos los niños y las niñas de hacer muchas cosas, digamos. Y por eso es nuestra excusa, porque nos parece importante como valorizar el derecho que tienen los niños y las niñas a jugar y no solamente lo que puede ser una fecha comercial para vender un juguete. Sí, hablando de eso, sé que hay muchas escuelas que tienen muchas libertades, pero hay en ciertas escuelas que no ofrecen la libertad que los estudiantes deberían tener. ¿Qué piensas sobre eso? Nosotros tratamos siempre de contemplar las necesidades que tienen los estudiantes de todos los niveles. Muchas veces se hace difícil convivir y es importante como establecer algunos acuerdos para poder llevar adelante una convivencia institucional, porque significa la libertad también poder hacer las cosas que uno más quiere, pero también teniendo en cuenta que hay otras personas con las que necesito convivir y y entonces ese es el límite, ¿no? De la libertad de cada uno o cada una. Claro. Yo tengo una pregunta, porque yo he visto en otras escuelas que se prohíben cosas, por ejemplo, teñirse el pelo o ir con las uñas pintadas o cosas así. ¿En esa escuela hay alguna prohibición así? Tratamos de no establecer ninguna prohibición, lo que sí tiene que ver con, bueno, con el sentido común y la convivencia, como estaba hablando antes, ¿no? Lo que está lo que es bueno, digamos, para cada uno y cada una, y sobre todo respetando las creencias y no como sobrepasar sobre los derechos de los demás. Igual algunas escuelas que ya, digamos, prohíben que las chicas se pinten y los varones, que a los varones también les prohíban algunas cosas como las chicas, digamos que eso estaría, para mi lado estaría mal, porque todos queremos algunas cosas que nos gustan, como le gustan a las chicas y como le gustan a los varones. Por ejemplo, digamos, a las chicas les gusta pintar así y todas esas cosas, bueno, digamos que también tendrían que dejarle el derecho ese, como le dejan el derecho a los varones. Sí, está bien. Me parece que si no es algo ofensivo hacia otra persona, se debe respetar. Hay dos preguntas. Una pregunta, María Inés. Sí. ¿Vos contemplás la relación, digamos, que hay entre la escuela 103 y esta escuela. Sí, es eso lo que estamos trabajando mucho en las reuniones interinstitucionales, donde estamos tratando de articular no solamente a nivel de los contenidos pedagógicos, sino también de toda la vida comunitaria de Mallín, para acompañarnos y tener en cuenta las necesidades que tiene cada uno de los niveles educativos y que trabajamos con la misma comunidad de estudiantes. Bueno, Martín, ¿vos tenías alguna pregunta? Sí, tiene que ver con la escuela. ¿Usted es directora de la primaria y el jardín junto, de allá de la escuela? Sí, la escuela es una sola escuela que tiene nivel inicial y primario. Son los dos niveles bajo una misma dirección. ¿Y se debe cansar? Sí, sí, me canso muchas veces. Bueno, esa era mi pregunta. Sí, pero también está buenísimo que ustedes desde este programa también valoren lo que se está haciendo en la secundaria, en la primaria, en el nivel inicial, y que me hayan invitado a hablar sobre un proyecto que tenemos. Se los agradezco mucho porque me parece muy importante que ustedes también lo tengan presente. Bueno, muchas gracias a las dos, muchas gracias por venir acá y hablarnos de todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Marinés, por haberme venido a ver. A vos te vino a ver. No para hoy, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas por gracias. La información que nos dieron y no sé, la esperamos en otro momento. Bueno, y gracias también por difundir toda la información de la escuela y vamos a seguir en contacto. Borro al aire, saltando el corral informativo.